Y bueno, pues joder, el ruidaco de esta mujer de Yana Yan, also known as Itziar Markiegi, que es una música de drone noise vasca, a la que he visto unas cuantas veces en directo y que, bueno, duran sus bolos 10 minutos, pero con razón. No creo que se puede, el ser humano no puede superar los 10 minutos. Estoy hablando con Sayla, que se ha currado una lista maravillosa de música vasca, sobre todo, aunque le hubiera gustado que hubiera más protagonismo femenino, pero la realidad es la que es. Hay cosas, pero hay que escarbar, y siempre puede haber un segundo volumen. Exactamente. Este primer volumen tiene las canciones que vais a escuchar a continuación, y le voy a dejar a ella que presente la primera. Bueno, yo quería hacer un pequeño homenaje al ruidismo vasco, haciendo un poco de retrospectiva, sobre todo haciendo un homenaje a Vera del Bidasoa y a Xavier Erquicia, porque hay muchas colaboraciones del tío ahí. Entonces, pero por empezar, y empezar suave, y empezar desde espacios conocidos, propongo un tema de Amasei, de su último disco Aerobomb, que es Noise and Bane, y es un poco para calentar motores. Y encima noise de ruido, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí va. Sounds. Pues bueno, oye, vaya, temazo de Amasei. Amasei, ¿no? Amasei, sí, Amasei, Amasei. Sí, sí. Es que no tengo claro si ese Sai quiere decir algo más o es Sei del inglés. Es un grupo que ha estado... Que es algo que tengo que decir sobre el trabajo que ha hecho Saila, y hay que admitirlo, que le agradezco muchísimo esta recopilación que ha hecho de, vamos a decir, ruido en el contexto musical vasco, porque es verdad que hay grupos como el que acaba de sonar, que es Noise Rock, y hay grupos que vamos a escuchar que son bastante más que eso, más sí, abrasivos. Pero sí es verdad que cuando yo fui a Bomberenea a grabar con Mikel Urakken y tuve la suerte que me dejaran buena parte de su catálogo para radio, no perseguí aquello. Los escuché y ahí se quedaron. Acausaste... Bueno, que no es Acausaste, está en Bomberenea, pero ya me entiendes. Y es como que, gustándome como me gusta la mayoría de las cosas que vas a poner, me da rabia no haber perseguido eso, porque es que yo siempre he fallado un poco en lo local. Entonces tú has llenado ese hueco y te lo agradezco mucho. ¿Cuál va a ser la siguiente? Pues vinculado a Amasei, vamos a poner un tema de Arima. Arima lo lidera Paule Bilbao, que es la hija del batería de Amasei, de Gonzalo Bilbao. Acaban de salir, de sacar su nuevo álbum. Es Dago Amor. Y la canción que te propongo es Jantzia. ¡Buf! Una ¡qué banda, bien suena! Sí, sí. Una banda que, bueno, que bebe mucho así de crear atmósferas muy pesadas, ruidistas, generar tensión, distensión, o sea... No pero sé, con melodía. Sí, sí, con melodía. O sea, quiero decir que todavía estamos conservando la cordura. Todavía sí. Todavía no se nos ha ido la pelota. No. Va a llegar un momento que, en el que sí, esto se desmadre a saco, por eso vamos a empezar un poco con suavidad, con sutileza, con un poco de vaselina. Que Saila es mucho menos cruel que yo. Para luego trepanar tímpanos a saco. Sí, sí, sí. No, pero lo que quiero decir de esta chica, yo tengo planeado, yo no sé si algún día lo voy a conseguir, pero mi idea es, Mikel Urakken, todo empezó por Mikel Urakken. Yo conozco a Arima y te hablé de ella por Mikel Urakken, a Birkit por Mikel Urakken sí, también. Sí, sí. Hay una serie de músicas o músicos, mujeres, me da igual como lo queramos decir, en el País Vasco que hacen este rollo de noise rock atmosférico, a veces más electrónico, a veces más abrasivo, que son impresionantes. Y estoy muy convencido que un montón de gente no las conoce. Y a mí me gustaría hacer un festival en el que tocaran todas. Sería acojonante. Y yo creo que sería acojonante por muchas razones, no vamos a explicarlas. Porque en Gloria Erratia intentamos potenciar la presencia de la mujer en la música y porque, joder, coño, están ahí que Birkit lleva ya tocando 20, 25 años y un montón de gente no sabía quién era. Entonces, pues eso. Estoy en conversaciones para traerla al 21 aniversario del Desencerrador, Arima. A ver qué pasa. Puede ser. Puede ser. Sería una maravilla, la verdad. Porque, como bien ha dicho Saila, es una pedazo de selección. Un disco muy guapo este que has sacado. Es un EP. Es Dago Amor. Y Jantzia, ¿qué significa? Perdona que te pregunte. ¿Vestido? Vestida, sí. Ahí va. Pues ahí está el tema de Arima. Por ahora tenemos piedad de vosotros y de vosotras. Y pues yo creo que la lista ha sido creada por Saila. Le voy a dejar que presente el siguiente grupo, que este, por ejemplo, admito que no he oído hablar de él en mi vida. O sea, no tengo nada de información. Cuéntanos. Bueno, este grupo se llama Casque Sur, son de Elizondo, de Nafarroa, y en verdad los, o sea, no les he visto nunca en directo, y hace poco han tocado en Antzoki, pero bueno, es una banda a la que llevo relativamente poco tiempo siguiendo, pero he escuchado muchísimo a Azpizugea, que es el primer disco de estudio que tienen, pero ahora os propongo un tema de su último disco, que se llama Deus, y esta canción es... algo de ritmo, así que a disfrutar. I'm Joder, pues muy guapo este grupo. No conocía absolutamente nada. Lo que hemos comentado, la voz, ese rollo un poco genérico de rock en euskera, como siguiendo un poco el Berri Txarrak y todo ese rollo, pero la música... La música es finísima. Es verdad que quería que toda esta retrospectiva al noise, o por lo menos al, bueno, al noise rock... Al noise en la música, vamos, sí, a decirlo así. Al ruidismo, sí. O sea, un poco temas en euskera sobre todo, ¿eh? Precisaba, sí, un poco darle espacio a la música en euskera. Y ahora, el siguiente grupo es una banda que tiene un par de EPs, que a mí me flipan, la verdad es que les conozco desde hace poco, pero ha sido un descubrimiento acojonante, que es Char. Son de Hondarribi y este tema se llama Entzun. Y recomiendo, vamos, activamente, porque esto sí que me da mucha energía a Sonic Youth. Aunque a veces también me recuerdan un poco a Kuraya, sobre todo esa voz un poco... No sé cómo describirla, ¿no? O sea, ¿dices que es como unos Kuraya más ruidosos? Sí, algo así. No, o sea, salvando mucho las distancias. No. A ver, esas comparaciones... Sí, sí, son muchos de las tripas y no tienen ningún tipo de base técnica. Científica, pero es que... como a dónde me lleva, pero sobre todo la voz y lo melódico de la voz. Pero bueno. Ahí va, Char Entzun. No, pero quiero decir, has dicho desde las entrañas, a eso me refiero. Yo un montón de veces cuando hago una comparación digo, esto me suena a tal y tal. No es que si lo analizas con una máquina o con una IA de estas te diga, esto suena a tal y tal, sino que en mi cabeza surgen esos grupos, pero no tiene por qué tener una relación directa. O sea, por eso yo a veces ese rollo intuitivo me mola porque no realmente es lo que es lo que cada cabeza le lleva una cosa. A ver, la música, la relación con la música no son más que una especie de collage y de, claro, y de pastiches. Y claro, cada uno tiene su pastiche con su recorrido. Sí, sí, total. Char Entzun. Pues bueno, tenías dudas de esa comparación que has hecho con Kuraya, perdón que te diga, pero están fundadas. O sea, infundadas las dudas. Estaba fundada la comparación. Ese final, esa manera de cantar es... Pero es un temazo de la hostia. Está guay. Y te hace, pero en 2 minutos y medio hace un puto viaje. Sí, pero no te da la sensación de que le falta, que es como si se cortara la canción. Podría durar 4 minutos. Eso, a mí también me gusta mucho cuando las canciones te dejan un poco... Con ganas, ya, con ganas, entiendo. En plan, que no resuelven. Que te dejan siempre una sensación de que necesitas más. Vale, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí me traiciona el hecho de que a mí me gustan las canciones largas. Ya. Yeah. Entonces yo prefiero que resuelvas todos los problemas que tenías cuando hiciste la canción. Pero sí que es verdad que yo tengo muchas canciones que el cabrón que la hace clac. Sí. Y dices... Ah. Bueno, ¿ahora qué? Bueno, ahora vamos a ir con un bloque que para mí también es emocionalmente muy importante. Voy a poner la primera banda que voy a poner. Es una banda que tiene muy pocos... Tiene muchas colaboraciones en diferentes recopilatorios. Pero tiene como discos propios, ¿no? Sí, tiene unos cuantos EPs, difíciles de localizar. Es una de mis... Diría que es una de mis bandas favoritas, y aunque suenan fatal, yo creo que están porque están muy mal grabados, evidentemente. Es una banda como muy casera, que luego no tuvo más recorrido, que es Gutari Kovat. De ahí salió Xavier Erquicia, que, pues honestamente... Además, Xavier Erquicia, como... Amasei, otra vez, ¿no? Amasei no. Xavier Erquicia es... Billy Bao, Gutari Kovat... ¡Hostia, es el tercero de Billy Bao! Sí, sí, sí, sí. Ahora sí, con los otros dos. Sí, sí, bueno, ha participado en un montón de proyectos vinculados al, bueno, al ruidismo y sí. También vinculados a la música experimental. Y tiene una web donde están todos los temas que él, en los que ha participado, que ha producido, sí. Que ha colaborado, de descarga directa. O sea, es un tío pues, también muy vinculado a... Pues, a bueno, la autogestión y... A la autogestión, al do-it-yourself y todo bueno, para todos. Pues al mundo de la música experimental y un poco la reivindicación también del espacio sonoro vasco, de alguna manera. O sea, recomendable, yo soy... fan absoluta de todo su trabajo y de su militancia cultural. Y esto es Gutari Kovat, que... Mira, el hecho simplemente de que esté tan mal grabado, o sea, hacer ese noise rock experimental en los años 90 en Vera, además grabándolo de forma cutre, esa suciedad, esa falta de pureza, de definición, de producción, me puto flipa, tío. Claro, o sea, a ver hasta qué punto era intencionado. Bueno, exacto. Sí. Que todo... Pues digo, porque Billy Bao, si ha colaborado con Billy Bao, Billy Bao es intencionalmente así. Sí, eso es. Podrían sonar mucho mejor. Eso es un proyecto más, sí. Más bueno, entre comillas, contemporáneo. Tienen sí, 25 sí. Años de historia, pero es sí, un poco sí. Más contemporáneo. Gutari Kovat, estos temas son de los años 90. ¿Y esta se llama? Gizen, barkatu, Gizon, Gizen. Bueno, y ahora contemporáneos de Gutari Kovat y coetáneos también. Diría que yo creo que no se puede entender Gutari Kovat sin Borrokan, entonces ni a Borrokan se puede entender si Gutari más bien Kovac, en ese orden. Sí, pero bueno, fueron. Yo pensaba que Borrokan venía, vino mucho después y en verdad compartieron escena. Verdad es que los conocí súper tarde, es verdad que llevan sí, tiempo. Sí, sí, compartieron escena, ¿eh? O sea, ellos algo que he descubierto hace muy poco, pensaban que Borrokan se había nutrido mucho de Gutari Kovac y en verdad fueron bastante paralelos, contemporáneos, sí. Y bueno, pues os dejo con este tema que se llama Erantzuna, de su disco homónimo Borrokan. Erantzunak. Erantzunak. Por cierto, gran banda, ¿eh? Esta sí la conocía, pero es el ejemplo de lo que me he mencionado antes de no haber perseguido. Yo escuché un disco de Borrokan, dije, qué guapo, no escuché nada más. Y ahora tú me acabas de decir que llevan un montón de tiempo. Eso es lo que estoy diciendo de lo bien que viene este programa que has organizado. Lo dicho, Borrokan, Erantzunak. We'll be right back. Me ha gustado Borrokan, ¿eh? Pero creo que ha bajado un poco la intensidad. ¿Qué viene después? Y no es una queja, ¿eh? Sino que... Pues... O sea, no es que quisiera que cambiase la intensidad, vamos a ir increchando. Pero sí, o sea, el tempo, sí que, ¿no? Sí que tenía la necesidad un poco de crear como espacios más atmosféricos, más impredecibles, vale. Más ruidistas, pero no en un sentido de atronador y de generar muros de ruido, sino más de generar atmósferas. O sea, eso me... Texturas, que solemos decir. Texturas, que es la gran palabra. Súper pedante. No, pero es pedante, pero es que es lo que significa. No he visto palabra que defina más lo que, por lo menos a mí, yo creo que a ti también, me gusta la música. Que lo puedes tocar. Sí, y que te llevan de un sitio a otro, o sea, que no es predecible. Me gusta mucho en la música, no en la vida, las cosas no predecibles. Las cosas que no... Esas... Sí. Buen matiz. Sí, las cosas que no puedes, no sabes a dónde te llevan. Vale. Y luego, tengo una reflexión que alguna vez he compartido contigo, que, o sea, que en el fenómeno de la música pop es como muy fácil... recordar las canciones. A mí me pasa mucho en estos escenarios ruidistas que me cuesta mucho volver. O sea, para mí escuchar estos temas es como estar constantemente volviendo a ellos, encontrar un matiz nuevo, encontrar una idea nueva, una reflexión nueva. Esto, y es verdad que porque yo no tengo un conocimiento técnico que me permite identificar determinados patrones de sonido, que eso también me hace igual como visitar la canción por primera vez todo bueno, el rato. Bueno, más que la disfrutas. Sí, exacto. Yo creo que aquí la ignorancia y la falta de conocimiento es una ventaja de la hostia. Pero yo creo que es lo guapo de estos, de estas historias, ¿no? Estas historias un poco surrealistas, estas historias un poco impredecibles. Y en este sentido, yo creo que Acausaste son los máximos referentes de crear estos espacios sonoros. La palabra impredecible, yo creo que va muy bien. Sí, totalmente. Y como muy ritualistas, un poco paganos, pues eso, esta peña vinculada a Matadeixe y a esta cultura poco de... No, perdón, no, termina. No, dime. Es que... Matadeixe, ya has mencionado el matadero. Yo durante una época, el matadero, yo no sé si era alguien de Acausaste o quién, pero el matadero traía unas bandas increíbles. O sea, bandas que... Ejemplo, Jason Stoll, el de Zeeland, con el que hemos girado, vino con Mustard. Nadie más se le habría ocurrido traer a Mustard, sino a esa persona que todavía no tengo claro quién era, que traía esas bandas. Pues bueno, yo iba a los conciertos que hacían Matadero durante esa época mucho, y ahí estaban todos los discos de Acausaste a la venta. Y digo, o sea, ahora digo, ¿por qué cojones no me los compré? Sí, porque ahora el único que consigues online es Urgardenak y el resto está... Estaban todos ahí. Y bueno, imagino que si vas al Matadero estarán todavía ahí. Yo creo que alguna copia tendrán. Pero independientemente... Joder, pues, no es nada fácil encontrarlo. Hicieron el primer álbum que sacaron, fue que tenía... Era una, se llama La Tatua, ¿sí? Que está dentro de una lata de... Me acuerdo perfectamente de el formato de todos los CDs, porque los veía una y otra vez. ¿Causaste? ¿Quién será esto? Y no me he dado cuenta de lo que tenía delante. Y yo tengo con esta banda una... O sea, cuando yo los descubrí y flipé con ellos y he estado súper metida en este bucle totalmente predecible y te dije, tío Pedro, ¿esto por qué no estás obsesionado con Acausaste? Y es verdad que, bueno, pues yo también creo que tu anglofilia te ha hecho... A ver, mi anglofilia, como lo he mencionado, que ha sido varias veces mencionada en el programa, es para mí es un peso. Porque lo que ocurre es que, por ejemplo, bandas como, que luego van a sonar, como Gutural, son bandas deudoras de la anglofilia que yo persigo, pero Acausaste, en cambio, son originales, que es la gran diferencia. Lisabo también son originales. Lisabo, eso sí que los investigué, por ejemplo, pero Acausaste, pues es en plan de arrogancia, pura arrogancia de... Ya les escucharé. Sí, también creo que Acausaste, o sea, hay una especie de como de filia intelectualoide alrededor de esta banda, ¿no? O sea, que es un poco banda de culto, banda compleja, banda que no se deja escuchar, banda... Bueno, que Lisabo también tiene este rollo sacando discos cada 5 o 6 años, ¿sabes? Ya, no. Pero bueno, independientemente, y aquí estoy un poco también haciendo orgullo patriótico, totalmente innecesario, igual, pero sí que creo que son bandas que... O sea, me parece que son bandas que se pueden reclamar independientemente que sean vascas y canteros. Sí, es una realidad. Una experiencia musical brutal. O sea, ¿Y cuál has escogido? Pues a Durdantxa he escogido. Sentía que, bueno, que era un tema bastante ruidista y que podía encajar bien en este viajecito que estamos haciendo. Hace la parálisis sonora. Sí, sí, porque los últimos sonidos que nos esperan van a ser violencia sónica absoluta. Bueno, bueno, no sé, depende, hay uno que está por ahí. Hemos empezado heavy también. Sí, hemos es verdad, es que es lo que creo. Hemos empezado creo que haciendo... Nos vamos a salir algún por la tangencial alguna vez, pero no demasiado. Está bien, bien llevado. Pues lo dicho, a Causaste, a Dardancha, o a Dardancha, no sé cuál de las dos es, la verdad. El disco es el Chasuaca, ¿puede ser? El Chasuaca, sí. Vale, pues ahí va. Ah!

Bueno, pues el siguiente tema lo lidera Lisabo. Como antes en el Love hemos estado hablando, ¿qué decir? O sea, a cualquier persona que le guste la música ruidosa vasca, que es un poco como podemos definir que es el programa que estamos haciendo hoy, Lisabo está en su cabeza. Directos, cuando quiere, porque haces, que tú los has visto más que yo, apabullantes e irregulares en sus lanzamientos, ¿no? Y muy progresivos, en el sentido de, o sea, cómo te empujan y te van llevando a donde ellos quieren. Bueno, también un poco la lección de Lisabo, es una banda súper conocida y que creo que cualquier oyente del Desenterrador, pues, vamos, conoce y ha escuchado habitualmente, pero sí que, o sea, un motivo por elegirles, aparte de que son una referencia en el ruidismo vasco, por decirlo de alguna manera, es que Carlos Osinaga ha sido productor y es productor de muchas de las bandas que hoy se mencionan aquí, ¿no? O sea, sí. Él es como una figura totalmente transversal a muchos de estos proyectos ruidistas, y digo mucho el concepto ruidismo un poco como que igual no sé si es técnicamente adecuado, pero yo me siento muy cómoda hablando de eso, pero también me genera contradicciones, es como utilizar el concepto de música urbana, ¿sabes? Ya, o sea, ya, yo sí, creo que se me puede sí. reprochar muchísimo no estar utilizándolo correctamente o que sea un poco simplificar sí, lo la movida. Sí, claro, lo que es ruido para uno, para otro es pop. Casi, ¿sabes qué sí, decir? Sí, sí, pero sí. Pero Lisabo yo eso, creo que eso, sí puede eso, entrar. Eso diría Merzbow. Exactamente. pero Lisabo yo creo que sí se puede decir sin problemas que es... Sí, es entonces, música ruidista. Es música ruidista. ¿Y qué temita vamos a escuchar? Y Oroimenik Gabeko Filman. Filma, perdón, perdón. Oroimenik Gabeko Filma, de su disco Animalia Lotxatu en Pustua. Perdón. No, nada que perdonar. Bueno, pues dale. Ahí va. Pues bueno, en este recorrido que estamos haciendo, que hay que atender al meritazo que tiene la lista que ha hecho Saila, de grupos que yo tengo que darles una oportunidad y no se la ha dado, grupos que directamente no conocía, en general, toma ya, va, ¿creéis que era pretencioso? ¿Habéis visto cómo no? Pero la cuestión es que... El underground, el in the stomach. Y estamos hablando de un clásico absoluto, del señor Cazalis y su proyecto principal, Anestesia, y su proyecto secundario, Machura. Machura, eso es. Que es, por lo menos a mí me lo confesó cuando estuve hablando con él en Fiestas de Bilbao, es un poco un capricho. Le apetecía hacer algo industrial, le mola el rollo del metal industrial ochentero, bueno, noventero. Sí. Y hizo Machura, que yo creo que eso tiene un disco. Y bueno, como estamos aquí sacando al todo santoral, sí, del ruidismo vasco, pues evidentemente había que hablar de Mikel Cazalis y sacar algunos de sus proyectos más destacados. Sí, más destacados, porque bueno, está en Hugo, sí, Riak, quiero decir. Ah, se me olvida, mira. Sí, Kuraya. Kuraya sí sabía, pero no sabía de Hugo Riak. Sí, entonces yo creo que, o sea, sino por ese ambiente, pues eso, vamos a repetir la palabra, ruidista. Efectivamente. Y Anestesia además tiene ese componente de ser una rara avis en el metal, porque es metal, no nos vamos a engañar. Sí, es thrash metal, vasco. Es que no había bandas como... No había, a mí, francamente, las habrá y durarían, y sacarían sus maquetas, y me vendrá peñas y me echará al cuello, ¿cómo no viste tal, tal y tal? Sí. Pero a mí me parece que con la consistencia de la carrera de esta banda, que mira qué despedida están haciendo, qué... Despedida, qué adoración. Eterna. Ya, me encanta, es como Slayer. ¿Nos vamos? No, espera, que no. Sí. Y nada, o sea, yo reconozco que... No me duele decir que yo cometí un error en no prestarles la atención, porque cuando los vi por primera vez hace muy poquito, te voy a decir, fue Desvíen Fiestas de Algorta en 2015, por primera vez. Uh-huh. Y dije, es como dices... Yo no he estado tan vinculada... No, porque el metal no es lo tuyo, pero, sí, pero creo que... Por eso digo que... Machura sí me interesa más, porque me parece pues que forma más parte de mis códigos musicales, que sí, son la música industrial también. No, pero quiero decir que eso que has dicho transversal, me parece que este tío es transversal. Este sí, tío ha tenido las ganas de hacer cosas distintas que muchos de los músicos de su quinta no han tenido. Y vamos a escuchar dos temas, uno de Anestesia y otro de Machura. Sí, de Machura vamos a escuchar Suicidio de Ricoya y de Anestesia Erantzun. Y a Iván. Un saludo, Mikel, que me des una playlist. dedicados precisamente a eso, a defender la constitución y la libertad democrática en este país. Y eso me satisface, como es lógico. Discrepo, como es lógico. Eso me satisface, como es lógico. Discrepo. No es lógico, no es coherente. Eso lo quiero decir, que se acabe con el problema. Terrorista, en definitiva, contra terroristas, pero terroristas. Él es de los que más han trabajado para la paz. Él es de los que más han trabajado para la paz. No haya hecho con buenos medios o no, no lo sé. Pues bueno, aquí ha sonado este doblete de Cazalis. Tenemos que hacer una pequeña corrección. Sí estaba vinculado a Negu Urriak, pero no sí, como parte de la banda, sino que fue técnico de sonido, básicamente, de la banda. O sea, fue lo que se llama Ruadi de sonido. Y ahora vamos, ¿con qué vamos? Vamos con Dut, banda Hondarribia y... Maravillosa. Y esa sí que la seguí. Sí. Eso sí que son únicos en su especie. Yo he elegido esta canción porque participa Xavier Erquicia, no sé exactamente, o sea, creo que la producción... En su rol, ¿no? No sabes cuál es. Sí, pero bueno, o sea, la canción se llama Surrumbillo y bueno, pues es una bandaza también mega consagrada y bueno, pues yo creo que... O sea, yo la he elegido básicamente porque luego vamos a dar un espacio a Bilbao y como he mencionado que también, pues en este santoral... de figuras referenciales en el ruidismo, pues también el señor Erquicia es súper importante y aquí hace una colaboración con Dut que merece la pena escuchar. Del disco homónimo. Ahí va. Thank you. Temita el que hemos escuchado. De Dut, efectivamente, post rock de libro. De los primeros que se atrevieron a traer ese estilo a Euskal Herria, por no decir los primeros. Y bueno, ahora vamos con Billy Bao, que yo tengo un vínculo especial y te va a sorprender porque yo creo que este dato no lo sabes. Uh-huh. Y luego ya me dices tú la razón por la que lo has escogido. En Billy Bao militan, hasta donde yo sé, específicamente Machín, uh-huh, músico experimental donde los haya, oveja negra de la familia Artiach, por cierto. Que se fue a vivir a una isla, a Suecia, con su familia, con su mujer y su hijo. Ahora está en Berlín, tiene 1000 proyectos, cada uno más marciano que el anterior. Uno de ellos es Billy Bao. Pero Machín, cuando yo tenía 15 o 14 años, venía aleatoriamente a mi casa con cassettes que había conseguido, no se sabe de dónde. Mi madre me decía, no dejes pasar, porque ese hijo es oveja negra, la familia Artiach, no sé qué. Sí, sí, era maravilloso. O sea, yo ya se me veía venir a mí qué compañía guardaba en esa época de vida burguesa que llevaba yo. Y él venía con cassettes, el primer disco de Cathedral, mi disco favorito, me lo trajo él en una cassette. ¿En serio? El Gothic de Paradise Lost, otro disco favorito, me lo trajo él en cassette. O sea, discos que para mí son esenciales en mi devenir musical, Machín. Y esto es cuando todavía él escuchaba a Velvet Underground y Iggy Pop de Stooges. Bueno, tiene sentido. No, pero claro, es que ha pegado 15 saltos cuánticos desde entonces. Y uno de esos saltos cuánticos es Billy Bao, que tú has conocido y quieres poner una canción. Cuéntame un poco. Bueno, pues es que me voy a repetir un poco. O sea, al final, o sea, Xavier Erquicia es el que me ha llevado un poco a viajar. Billy Bao. Bueno, Utari Kobat es lo que me ha hecho viajar un poco por estos espacios. Y, por supuesto, llegué a Billy Bao. Y Billy Bao me ha sorprendido muchísimo, pues porque, o sea, a nivel de pulsión musical, es que encuentras matices, encuentras una diversidad brutal, encuentras muchísimo ruido, muchísima impredecibilidad, muchísimas texturas, muchísimo volumen. O sea, no sé cómo decirlo, no tengo lenguaje, pero... No, es que no hay lenguaje porque es que... Y muchísimo posicionamiento político. O sea, que eso sí, también sí, es a nivel internacional. Sí, y... O sea, que digo, como matiz... Frente a las otras bandas que se posicionan más desde Euskal Herria, este es más internacional. Sí, sí, sí. Ya, o sea, vamos, sí. Ya ha producido discos en otras partes del mundo. O sea, tiene otra proyección, desde luego, pero también muy arraigada a. Sí, no, a Euskal Herria, viene de donde viene. No te estaba. Sí, llevando la contraria, pero es que, digo, por ejemplo, el título es en inglés. Tiene un disco que se llama Buildings from Bilbao, que está un poco vinculado a. Bueno. Y viene de donde viene. Sí, sí, sí. Ah, está claro. No. No quería discutir eso, simplemente quería decir que el hecho de que viva en Berlín influye. Sí, pero también es verdad que muchas de las bandas, que la mayoría, han cantado en euskera y esta banda pues tiene otra proyección. Son igual de suicidas, sí, comercialmente, sí. Que es un poco parte del, ¿no? El, la gracia. ¿Y qué canción has elegido? Pues el disco es Dialectics of Shit. Qué gran título, perdona, sí, que lo hay, bueno, hay un tema que se llama Factory of Repression, que es verdad que es mucho muro de sonido y mucho ruido. Pero esa es la idea, ¿no? Eso es la idea y ese es el sitio donde yo me siento cómoda. Así que mira, vamos a ver lo que Sayla escucha en su cabeza. Mi momento, eso es. ¿Eh? A esto suenan mis pensamientos. Factory of Repression. Además es que encima todo, el título todo es una maravilla. Total. Es que ahí va Billy Bao. Un abrazo, Machín y Piji. We'll be right back. Bueno, ahora llega el momento de gutural, que es las cenizas de gutural. Yes. Se podría decir. Que es este señor que no me acuerdo que se hace llamar Chesne, ¿no? Chesne, sí, es el... Sí. Es un nombre como tiene de... Sí, tiene un proyecto solitario, de música experimental y electrónica. Etcétera. Y bueno, la cuestión es que yo conozco la otra parte de gutural, que es Fresh, de Ras y millones de bandas de Green, de Euskal Herria. Es como el... Le llamaba el Kurt Gluck, el Sumerge, le llamaba... ¿Cómo era? El mago del Grincore vasco. Porque tiene pinta un poco de, sí, ¿no? Sí, de sí, mago. Verdad, si le pusieras sí, una capa... Ahora, Ira de TC, esos están grabando ahora también. Eso es. Sí, tiene, sí, tiene 40.000 bandas. Sí, eso es. Esa persona... Son Death Metalero. Mira, tú querías decir que quiero aprender. Mira, con ese hombre quédate un día hablando 5 horas. Pregúntale. Te resuelve la mitad del... Vamos a decir, del árbol genealógico de la música vasca. Sí, sí. Que, por cierto, en muchos de ellos hasta él. Humilitate y todo, sí, sí, toda claro, la vida claro, haciendo ruido. Entonces, la movida es que gutural se juntó con el Chesne y es esta especie como de vuelta de tuerca de gutural. Sí. Pero no del gutural, porque gutural acabaron haciendo pop electrónico, que eso se, no se dice mucho. Del gutural del principio, que es el que a ti te gusta. El de Godless. El cabrón. Entonces, ¿que por qué no encuentras nada? Porque es que yo creo que grabar, lo que es, aunque grabaron, editar en disco... No hay casi nada. Se hizo una recopilación, que es la que tú has sacado, sí, de lo que tú mandaste, films que son... pero no hay, como decir, no, o sea, sacarían 50 copias de una demo. Sí, pero de... esta banda tiene empaque suficiente como para que Bomberena haya sacado un recopilatorio que reediten, y que lo reediten en vinilo, además, de... claro, no, completamente de acuerdo, de estoy de acuerdo contigo. Con bandas, y es muy relevante porque a ver qué chulo hacía Roy Godfless en el 91, lo que hemos dicho antes. Entonces vamos a poner gutural. Y te recomiendo que luego os pongas la versión de Gutar y Kovat. Es la que vamos a hacer. De vamos a poner seguidas. Eso es. De gutural. De gutural. Que hace pues Gutar nada. Y Kovat de gutural. Pues ahí van estas dos cancioncitas. Y ya estamos empezando a llegar al final de este programa. Esta especie como de repaso por encima, pero que va a tener más volúmenes de lo que el ruido ha podido dar en Euskal Herria, ¿no? Exacto. Que me ha quedado esa frase. A veces me salen, a veces no. Pues joder, maravilla esta, ¿eh? La verdad es que menuda versión la de Gutárico. Me ha gustado un mogollón. Muy bien, muy bien. Sí, sí, es guapísimo. Y bueno, por supuesto, Guzural con su marcianada. Efectivamente, tiene un rollo misterioso que lo tienes muy claro qué es lo que están haciendo. En cualquier caso, es hora de terminar. Y vamos a terminar con dos bandas. Me enorgullece que las hayas elegido. Una, porque no es estrictamente noise, pero sí juega con el noise. No, eso es, sí. Y Former Child, de todas maneras, que sepas que ellos dicen que hacen punk crowd. Y yo creo que hacen más ruido que todo eso. A mí me parece que está totalmente justificada su presencia en este programa. Sí, igual no en este orden, pero sí me parecían solamente por... Vamos a hacer un guillo porque les vamos a ir a ver ahora. Sí, la inversión que hacen en la distorsión me parece que merecían un espacio. Y porque tiene un directo, es una especie como... acojonante, sí. Es como crowd rock con un punto de distorsión y de ruido extra. Me gusta muchísimo. Son colegas, Aitor, Pablo y demás. Y luego mi banda de industrial favorita, Gravelbed. Que aquí me voy a lanzar, vamos, o sea, me voy a lanzar el farol, como dice Juancho, cuando grabamos con este señor, adelantar por la derecha a todas las bandas. El bajo, en la canción de Gravelbed, que es la banda que tengo yo con Juancho Domenech, de... Sí, sí, es el señor Dave Cochrane. Dave Cochrane, hombre, la ha elegido precisamente Dave tenía Cochrane. Que estar él. Este señor ha grabado, es el miembro de Head of David. Para los que no conozcáis Head of David, una canción suya llamada Dog Day Sunrise la hizo famosa Fear Factory en el de Manufacture. En ese disco tocaba la batería Justin Broderick de Godflesh, poco después de irse de Napalm Death, además. Y es un hombre que ha sido asociado tanto a la carrera de Justin Broderick como a la de Kevin Martin, que es el otro marciano donde los haya. Y pues bueno, es estas cosas de la vida que le escribes un día y le dices, oye, te metes un bajo a mi canción, y vale. Y yo, vale, sí, sí, vale. Luego sois súper colegas. Y no, y es un solete, le quiero muchísimo, es muy buena gente. Y es probablemente, me acuerdo de la conversación que tuviste con él en Birmingham, que tú le empezaste a decir, jo, es que tu legado es la hostia, tú has grabado con... Estuvo en la grabación del Scum de Napalm Death. Ya. Estuvo ahí. O sea... Y dice tú, o sea, tú eres un icono dentro de la música, del ruido, de la música experimental y de lo que es la macarrada en el Reino Unido. Y el tío le miraba con una cara, el Dave, como... ¿Qué dices? ¿Qué dices? A mí me parece como ir a por el pan. La misma respuesta que te haría Fresh. Aplicado aquí. Un poco sí, pero todavía sí. Más. Más aún. Más poco creyéndoselo. Ha repercutido más también. Y claro, el tío dice... Le digo, joder, tronco, Dave, que tío, es que es verdad, tu legado es la hostia. Y me dice, ¿será que los de Birmingham no sabemos acoger un cumplido? Es lo que nos dijo. Y es, o sea... Es verdad que mi tema favorito de Gravelbed es Brutality of Optimism. Sí, que ahí en la guitarra está el Peter Berwin de Astoreth. Pero esta tiene más sentido meterla. Sí, sí. Porque sí, el bajo de Dave es una puta maravilla. Y porque yo es la primera vez que dije, wow, con algo que yo había hecho. A mí eso me parece que es básicamente de lo que se trata. Es como dije, me acuerdo cuando me pasó la demo sin el bajo todavía de Dave, ya mezclada, y dije, ese soy yo. La voz ese que está ahí soy yo. Espera, que se lo tenemos que mandar a Dave. Con este bajo. Ahí fue cuando ya dije, cuidado, que parece que va a funcionar. De todas maneras, en tu vida todos los caminos llevan a Justin Braddock. Sí, y si no, colateralmente a Mick Harris, Napalm Death también, y si no, por otro lado, a... Si no, no, es que es Napalm Death todo roto. Es Napalm Death, es el... ¿Mitch Harris o Mick Harris? Mick. El tarao. Sí. Bueno, todos están, y bueno... Pero bueno, lo dicho, nos vamos a despedir con Former Child, con Jody Maravilla, ¿no se llama la canción? Sí, creo que sí. Y Gravelbed, Dissolve. Y quizás luego escuchéis una sorpresa. Hasta el sábado que viene. Y muchísimas gracias, Ayla, por haber hecho esta lista. Te lo has currado mogollón. Habrá más volúmenes, ¿no? Por supuesto. Vale, perfecto. Hasta el sábado que viene, lo dicho. Former Child y Gravelbed. No sé quién serán esos, pero bueno.